Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio mawministries.com y allí podrá ver muchos recursos que le pueden ayudar en su crecimiento bíblico. Le quiero agradecer a las gentes, a las personas de Brasil que nos están escuchando. Hemos recibido mucho tráfico de ese país. También a las personas de Colombia, tenemos en Centroamérica también. Dios nos está bendiciendo con mucha gente en esos lugares. Vamos a estar leyendo la lectura de ahora, que es la lectura de junio 21. Y vamos a estar leyendo Primera de Reyes capítulo 10 al 11 y Segunda de Crónicas capítulo 9. Y vamos a estar leyendo de la Biblia de la Nueva Versión Internacional. La reina de Seba se enteró de la fama de Salomón, con la cual se honraba al Señor, así que se fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un sequío muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro, piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y él le respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. La reina de Saba se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de sus camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecían en el templo del Señor. Entonces le dijo al Señor: todo lo que escuché en mi país acerca de sus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine yo y con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto es tu sabiduría como las riquezas, superas todo lo que había oído decir. Dichosos son tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente estaban ante tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y ha puesto en el trono de Israel y en tu eterno amor por Israel. El Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3,970 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina Seba le obsequió al rey Salomón. La flota de Irán trajo desde Jofir, además del oro, grandes cargamentos de madera, de sándalos y de piedras preciosas. Con la madera del rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpas y ligas para los músicos. Desde entonces nunca más se han importado ni se ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día. Y el rey Salomón, por su parte, le dio a la reina Saba todo lo que ella se le antojó pedirle, además de los que el rey, lo que en su magnitud ya se había regalado. Después de eso, la reina regresó a su país con todo lo que los atendían. La cantidad de oro que Salomón recibió actualmente llega a los 22,000 kilos, sin contar las impuestas aportadas por sus mercaderes, el tráfico comercial y todas las leyes, los reyes árabes y los gobernantes del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon usos 6 kilos y medio de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleado en cada uno de ellos 1 kilo y medio de oro. Entonces escuchó estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños o un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 de pie leones de pie sobre los 6 peldaños, uno a cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y todas las vasijas del palacio Bosque del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial del rey tenía en el mar junto con la flota de Girán regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, y el año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes y caballos y mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos, llegó a tener 1400 carros y 2000 caballos, los cuales mantenían sus caballerizas también en sus palacios en Jerusalén. El rey hizo que Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, que era donde los mercaderes de la corte los compraban. En Egipto compraron carros por 600 monedas de plata y caballos por 150 para luego vendérselos a los reyes hititas y sirios. Eso era un comercio que ellos tenían, ¿no? Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey tuvo amoríos con muchas mujeres: moabitas, amoitas, edomitas, sidonitas e hititas. Todas ellas eran mujeres extranjeras que procedían de naciones de los cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro desviarán el corazón para que sigan otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a ser viejo, sus mujeres lo pervirtieron de corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Interesante, ¿no? Y eso es algo que nos deja saber el carácter de Dios. Si Dios le quiere decir algo, lo va a hacer personalmente con usted. Pero después, si usted no lo escucha, puede que mande a otra persona. Pero nunca lo va a hacer en público. Dios es un caballero. Por eso no me gusta oír profecías donde ponen en vergüenza enfrente a la gente de toda la congregación, ¿no? Y algunas veces eso no puede venir de Dios. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a ese también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén. No le quitaré todo el reino, sino que le daré una sola tribu, la cual ya he escogido. Dios ya tenía planeado todo lo que iba a pasar aún antes de que pasara, ¿no? Está muy interesante. Yo creo que Dios es una de las cosas que lo distingue de otros dioses. Él sabe exactamente el futuro y lo que va a pasar en el futuro. Y él, esa es una de las cosas que él dice acerca de los otros dioses. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el Adonita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera contra el adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Job, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Job y los de israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Adad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron a Midian y llegaron a Parán, donde les unieron unos hombres de este lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se prestaron ante el faraón y el rey del país, quien les regaló a Adad una casa y se encargó de darle sustento en tierras. Adad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes dio a luz a un hijo, el que llamó Genubal. Tapenes lo educó en el palacio real, de modo que Guanabal creció junto a los hijos del faraón. Mientras Adad, que estaba en Egipto, se enteró que ya habían muerto David y Job, general del ejército. Entonces Adad le dijo al faraón: «Déjeme usted regresar a mi país». «¿Y por qué quieres regresar a tu país?», le preguntó el faraón. «¿Acaso te faltó algo aquí?». «No», respondió Hadad, «pero de todos modos déjeme ir». Dios también incitó a Resac, hijo de Eleata, para que fuese adversario de Salomón, Rejón, que había huido de Dios. También incitó a Rejós, hijo de Eleata, para que fuera adversario de Salomón. Disculpe, ahí lo repetí. Gesón, que había huido de su amo Hadás, ese rey de Soba, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón obedeció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Jabat. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo oriundo de Sedaba. Su madre se llamaba Cerula y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio a su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ananías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Azías tomó un manto nuevo que llevaba puesto y lo rascó en 12 pedazos. Le dijo a Jeroboam: «Toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel: ahora voy a arrancar de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le daré una sola tribu, y eso por consideración a mi siervo David, a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas estas tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y ahora adora a Astarte, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de los moabitas, y Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y mis leyes como lo hizo David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que le dejaré gobernar a todos los días de su vida, por consideración a David mi siervo, a quien escogí y a quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y le daré a ti 10 tribus, pero a su hijo le declararé una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar la lámpara de mi siervo, también se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti te añade, yo te haré rey de Israel, y te extenderás tu reino a tu gusto, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que te agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, cuando lo hizo David, mi siervo, y estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre». Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó ahí bajo la protección del rey de Sidac hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del rey Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en los libros de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Jeroboam sucedió en el trono. Y no tenemos las crónicas de Salomón, pero han de haber sido un libro muy interesante de leer, ¿no? Y tal vez lo encontremos, quién sabe, ¿no? La reina de Saba se enteró de la fama de Salomón. Estamos leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 9, y es lo mismo de lo que habíamos leído ya, ¿no? La reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, así fue a verlo a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con su séquito muy grande, sus camellos llevan perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. A presentarse ante Salomón le preguntó todo lo que tenía pensado y él le respondió todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por qué difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver. La reina de Saba se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de sus mesas, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de sus criados y coperos, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que había oído decir de ti. Dichosos son tus súbditos, dichosos estos súbditos tuyos que constantemente están en tu presencia viviendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como el rey en su amor por Israel. Tu Dios te ha hecho rey de Israel para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Luego la reina le regaló a Salomón 3.970 kilos de oro, a piedras preciosas y una gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a ver perfumes como los que reinaba de Saba, como lo que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. Además de oro de Ofir, los oficiales de Hirán y los de Salomón trajeron madera de sándalos y piedras preciosas como la madera del rey que construyó los escalinitas para el templo del Señor y para el palacio real. Escalinitas, ¿qué será eso? Escalones, tal vez. Y también hizo arpas y liras para los músicos. Nunca antes se había visto en Judá algo semejante. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Saba todo lo que ella se le antojó pedirle, lo cual fue más de lo que ella le dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todo lo que los que la atendían. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes. También los reyes de Arabia y los gobernantes del país le llevaron oro y plata a Salomón. Dicen que la reina Saba, Jesucristo habló de la reina Saba, y la reina Saba en el día del juicio se va a levantar y va a criticar a la gente de la generación de Jesucristo, porque ella escuchó la sabiduría de Salomón y supo que era una sabiduría que venía de Dios, ¿no? Pero esta gente escuchó al propio Jesucristo, el Dios en carne viva, hablar de la sabiduría del reino y decidieron no escucharlo, ¿no? Y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, de cada uno de los cuales emplearon 6 kilos y medio de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 3 kilos de oro. Estos escudos los puso al rey en el palacio llamado Bosques del Líbano. Y el rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un estrado de oro, brazos a cada lado del asiento, los leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y todas las vajillas del palacio Bosque del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en los tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Hirán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles, tanto en riquezas como en sabiduría, y el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios les había dado, y Año tras año les llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes y caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos y sus carros de combate y 12,000 caballos que mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. Y el rey Salomón extendió su dominio sobre él, todos los reyes desde el río Eufrates hasta el Filistea y la frontera de Egipto. Hizo que Jerusalén, que la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Sus caballos eran importantes de Egipto y todos los otros países. Eran importados de Egipto. Y todo lo que en este momento Salomón llegó, lo llevaba a la apostasía. Yo creo que por eso es importante conocer un poquito o entenderlo de la Biblia, ¿no? En contexto. Todos dicen que Salomón era una persona buena, pero nunca hablan de la apostasía que recibió Salomón al final de su tiempo, cuando él ya era muy viejo, ¿no? Llegó a ser un hombre malo porque quiso matar a mucha gente inocente, ¿no? Pero yo creo que la manera que lo Dios dice que él habló en sueños dos veces con él acerca de que no siguiera estos otros dioses, pero dice la misma palabra que él se apartaba y venía otra vez, ¿no? Y una de las cosas yo creo que le ayudó mucho a él es la fundación de que él recibió cuando era joven, ¿no? Y él mismo dice, enseña al joven al camino que no se apartará de él, ¿no? Yo creo que él sabía lo que era bueno, pero todas estas mujeres le pusieron una influencia entre él, todas las riquezas que él tenía, todo lo que Dios les había dicho que no hicieran, él lo hicieron. Y yo creo que por eso es que Dios lo dice, ¿no? Para que uno viva bien. So, vamos a seguir leyendo. Los demás acontecimientos del reino de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Asías el Sinonitas y las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén 40 años sobre todo Israel. Cuando murió fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Reboam lo sucedió en el trono. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, llámenos a escríbeme un email, marcos@mawministries.com. Gracias.